¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito de gloria, ¿no? Le dicen sábado de gloria. Yo me acuerdo que allá en mis años mozos, en mi colonia, allá en la Ciudad de México, todo mundo salía a mojarse. Y aunque fueras tú caminando, fueras pasando, llegabas, salía uno con una cubeta llena de agua y te bañaban. Sábado de gloria, no sé, esa costumbre aquí en Mérida no se da, ¿verdad? O nunca se dio, nunca la vi. Y mira que ya llevo 20 y tantos años aquí. Pero bueno, creo que en México también se eliminó esa costumbre. Pero era divertido en aquellas épocas estar cazando a peatones y salir corriendo con una cubeta y mojarlo. Era divertido, pero bueno, no sé para quién. Pues, sábado de gloria, Semana Santa, estamos aquí en Fórmula de los Negocios. Esta es la emisión número 3941. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, en la cabina de la 94.5 de FM, Víctor Tun en los controles de la operación y en el musical. Gracias, Víctor. Te mando un saludo y un abrazo. Y gracias a usted que nos acompaña en esta emisión sabatina de Fórmula en los Negocios. Ya estamos a punto de cumplir 13 años en el mes de abril, el 19 de abril. Estése pendiente, escúchenos, porque vamos a hacer por ahí una invitación para que hagamos un programa en Zoom con todos los invitados, que va a ser un brindis virtual por el cumpleaños de Fórmula en los Negocios. Ya sabe que nos gusta hacer pachangas a todos lados, pero pues ahora por la sana distancia, pues la hacemos por Zoom y también hacemos el brindis y todos participan en el programa. Ya les mandaremos por ahí la invitación, así de que estése pendiente. En la conversación de esta tarde me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues así es, Robert, sábado, sábado de gloria, como bien lo dices, y que pues bueno, hay que seguir guardando luto, claro, por la crucifixión de Jesús y pues por el dolor de María tras la muerte de su hijo. Así que pues... ¿Hoy es resurrección o es para mañana? No, es mañana, según yo. Me preguntas, ¿eh? No, tú sabes más, tú por lo que veo sabes mucho más que yo. No, hombre, no creo. Pero bueno, es, fíjate, pero y también es primera luna llena tras el equinoccio de la primavera, así era que interesante todo esto, esta dinámica, así es, en recato y en pues y en silencio. Hay que guardar silencio en estos días que son días de reflexión, repetimos nuevamente, pero bueno, Robert, un gusto estar aquí contigo, un gusto estar con la audiencia, esperando que estén pasando un lindo fin de semana en familia y disfrutando de sus seres queridos y recordar que siempre hay que seguirnos cuidando, no bajar la guardia, que tenemos una pandemia encima, que las vacunas están siendo muy lentas en México y que pues por ello tenemos que ser más prudentes. Y si usted ya recibió la vacuna, tampoco se aloque, porque es una situación que hay que esperar a que por lo menos el 70% de la población, ¿o qué porcentaje para la inmunidad de rebaño famosa? Del 70 al 80%. Y apenas no llevamos, creo que ni el 1%. El 4%. El 4% de la población. Bueno, dizque. Ganas, y solo con la primera vacuna, les falta la segunda para aquellos que se vacunaron con Pfizer, así que pues nos falta. Así que cuídese usted y cuide a los que lo rodean. Pero bueno, con este tema interesantísimo, Robert, y fíjense, vamos a hablar de haz que tu equipo sea más inteligente, feliz y productivo, sin gastar un centavo. Vamos a ver qué nos van a... Ay, eso suena, qué nos van a plan, ¿no? Porque, y bueno, gratis. Pues la felicidad es gratis y abundante, nada más es cuestión de uno elegir ser feliz. Es correcto. Recordemos que no somos felices porque simplemente no nos da la gana, porque nos fijamos y ponemos nuestra mente, enclochamos, me gusta decirlo, nuestra mente en todo lo negativo en lugar de poner la mente en todo lo positivo. Y tan sencillo es, como en algún programa ya lo platicamos, el ser agradecido. Cuando eres agradecido, indirectamente empiezas a ser feliz. Entonces, agradece lo que tienes para agradecer y créeme, poco a poco vas a empezar a sentir esa oleada de felicidad en tu vida. La cosa es fijarnos en eso que ya tenemos y agradecernos por eso, en lugar de estarse fijando en lo que no tenemos. Pero bueno, aquí lo que dice es, usa estas estrategias gratuitas y fáciles de implementar para que tus empleados mejoren su desempeño y habilidad para generar ideas. Y fíjate que en la época, lo hemos platicado en varios programas, estamos en esta nueva era que nos trajo la pandemia, que nos exacerbó, si me permiten usar este término, exacerbó esta trayectoria que ya teníamos de la cuarta revolución industrial. No la cuarta transformación, esa no tiene nada que ver aquí. La cuarta revolución industrial a través de la tecnología que nos vino a cambiar la manera de vivir, la manera de hacer negocios, la manera de trabajar, la manera de hacer muchas cosas. Y entonces tenemos que establecer nuevas estrategias o retomar las estrategias que sí nos funcionen para, pues, implementar que todos podamos seguir mejorando en nuestro trabajo, en nuestra vida profesional, en nuestros negocios, ¿no? La idea de que la inteligencia es estática, o naces listo o no lo eres, ¿no? Es esa idea lineal que tenemos de las cosas, o eres cero o eres uno, pues sencillamente no es cierto. Al cultivar hábitos de pensamiento, me gustó esta manera de poner hábitos de pensamiento, hemos platicado mucho de lo que nuestros pensamientos van a hacer con nosotros. Usted se va a convertir en lo que piensa. Así es de que, como decía Laura hace rato, si usted piensa o anda diciendo que no es feliz, se va a convertir en una persona feliz, punto. Mira, yo lo comprobé hace muchos años, cuando trabajaba allá en la Ciudad de México, en Ericsson, tenía yo un amigo uruguayo que trabajaba ahí conmigo, estábamos en el mismo nivel, éramos gerentes. ¿Homólogo? Pues sí, homólogo. Él manejaba una gerencia para la industria, fábricas, no sé qué rollo, yo estaba en el área de telecomunicación. Porque vendíamos conmutadores telefónicos, Erika. Pero él siempre decía, cuando le preguntabas, ¿cómo estás? Y él decía, no, pues mal, no estoy. Y un día le dije, oye, ¿por qué siempre contestas de esa manera? Es que mira, ¿por qué voy a dar envidias? Así le decía, prefiero decir eso a dar envidias de que estoy bien, de que estoy feliz, de que estoy contento. Pues terminó amargado, terminó. Porque él se lo decía, ¿no? O sea, tú le preguntas, oye, ¿cómo estás? Y él, pues, ay, más o menos. Y le empezaron a suceder cosas, verídico. Empezó a traer cosas. Le empezaron a pasar. ¿En serio? Miedo.com. Pues, aunque no lo creas, Robert, eso es cierto. Acabas de decir una gran verdad. Son hábitos de pensamiento. Y esos hábitos de pensamiento atraen lo que piensas. Por eso el dicho, pues al menos en coaching nos enseñaron que te conviertes en lo que piensas. Bueno, hay una frase por ahí, ¿te acuerdas? Que la decía yo mucho, de que cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras. Cuida tus palabras porque se convierten en acciones. Cuida tus acciones porque se convierten en hábito. Cuida tus hábitos porque se convierten, creo que en temperamento o algo así, y cuida carácter. En carácter, y cuida tu carácter porque se convierte en tu destino. Entonces, hábitos de pensamiento. Sí, la primera frase, cuida tus pensamientos porque se convierten en tu destino. Así que, pues muy sabia esa frase. Y bueno, lo mismo ocurre también cuando con el equipo de negocios hay que motivar a los empleados, hay que incrementar su poder cerebral para hacerlos mejores resolucionadores de problemas y que generen nuevas ideas. Y bueno, el primer punto es muy sencillo, simplemente dile a tus empleados que pueden ser más listos y lo serán. Y ahorita que regresemos de un corte, vamos a platicar de esto. Vámonos, Robert, a un corte y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Sabadito de gloria, sábado 3 de abril, a estas horas, mire, con el calorcito, pues no es más que andar con la crioterapia. Este hábito que hay que seguir cultivando y que hay que desarrollar. La crioterapia no es más que otra cosa que cargar hielera bien equipada para donde usted vaya, y más si ahora anda de vacaciones y que va a la playa y que va para acá y que va para allá. Cargue hielera, por favor. Mire, a la hielera le puede poner una toallita de esas faciales en el hielo para que cuando se seque el sudor sea una sensación fresca y formidable. También le puede poner a la hielera los cubrebocas para que cuando se los ponga tenga usted una sensación de frescura. Y yo le pido, si usted nos visita aquí en la ciudad de Mérida, use cubrebocas, por favor, para todos lados donde vaya, cubriendo nariz y boca. Es importante seguir los protocolos de seguridad y sanidad porque tenemos que combatir esta pandemia. Acuérdense que los especialistas dicen que por todos los viajeros se puede venir una tercera ola de contagios. Evitémoslo. Use cubrebocas, lávese las manos y mantenga la sana distancia. Es todo lo que tiene usted que hacer para disfrutar perfectamente bien de sus vacaciones. Pero bueno, antes de ir a nuestra conversación de esta tarde, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Más de 45 años de experiencia tiene Sadasi en el desarrollo de conjuntos habitacionales de todos los niveles, mire, de interés social, medio y residencial, con proyecto en 14 estados de la República Mexicana, con más de 300,000 casas construidas. Ofrece siempre la más alta calidad de construcción. Grupo Sadasi es una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables al ofrecer infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo. Visítelos en su página www.sadasiyucatan.com.mx. Aquí en la ciudad de Mérida hay 3 fraccionamientos muy importantes de Sadasi: Paseos de Mérida, allá por Tiscacal, acá en el oriente de la ciudad, Los Héroes, y en el norte de la ciudad de Mérida, Las Américas. Búsquelos, visite su página www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos con esta conversación. Laura, ¿cómo le hacemos para que nuestro equipo de trabajo sea más inteligente, más feliz? Que bueno, yo creo que eso es lo que buscamos todos en un trabajo, ¿no? Ser felices. Y bueno, ser felices en la vida, ser felices en la familia, ser felices en... Mire, ahora que hemos vivido estas cuarentenas gigantescas, estamos cumpliendo un año, qué difícil es la convivencia familiar. En muchas ocasiones se puede ver pues disminuida, y lo único que tenemos que hacer es aplicar estas propuestas que nos pone aquí esta coach Deborah Kaya, que para desarrollar los hábitos de pensamiento. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues el primer punto, ¿no? De dile a tus empleados que pueden ser más listos y lo serán. Y bueno, reparte a tu equipo pues unas hojas con consejos que para crecer la inteligencia. O sea, yo creo que estas técnicas, Robert, hay una historia que tú siempre cuentas que es real, de un dentista, ¿no? Que pegaba en su consultorio papelitos por todos lados en donde... Ah, hay un libro completo. Ah, bueno, sí, ese. Y que ponía, sé feliz, hoy es un día hermoso. Es una historia verídica. Saluda y sonríe a tus compañeros. Salúdalos. Salúdalos por su nombre, apréndete sus nombres. Y que toda esa metodología, solamente con implementar eso, logró que cambiase el ambiente en su consultorio y que incrementara incluso la cantidad de pacientes que correcto iban a verlo, porque se sentían satisfechos, se sentían a gusto, se sentían en confianza, que había se sentían un ambiente protegidos. Sano, no, y además, este doctor platica su historia, por ahí tengo el libro, no me acuerdo el libro, pero es un australiano, es un doctor australiano, que tenía su consultorio y la gente le decía, oye, pues, ¿qué les pasa? La gente de mal humor, no te contestan. Se peleaban entre los dentistas porque era un consultorio grande, etcétera, etcétera. Y entonces un coach le recomendó y le dijo, mira, ya observé lo que pasa en tu consultorio, en tu clínica. ¿Por qué no vamos a poner unas reglas muy simples? Que todo mundo, a partir de que entra, se salude por su nombre y viéndole los ojos y con una sonrisa. Y empezó a poner carteles de sonríe, de alegría, ponles música. O sea, les cambió el ambiente y les cambió la manera en la que se llevaban. Tan es así que el doctor, dueño de la clínica, escribió un libro sobre este proceso de motivación, de cómo cambiarle el ambiente a la gente y cómo la gente cambia. ¿Qué es esto, no? De dile a tus empleados que pueden ser más listos y lo serán. Pero se los tienes que decir. Claro, y tienes que hacer cosas para motivarlos. O sea, nunca motivarás a tu equipo diciéndoles que no pueden. Y aquí habla de un libro también, lo que los mejores estudiantes universitarios hacen, de Ken Bain, que dirigió un estudio que descubrió que las personas más creativas y exitosas tienen la creencia de que la inteligencia es expandible. O sea, que interesante palabra. Y como creen que pueden crecer sus cerebros, si quieren, demostraron mayor curiosidad, mentalidad abierta, lo que los hace tomar más riesgos intelectuales y profesionales, haciéndolos más exitosos. Mira qué inteligente, interesantísimo. Y además, también un estudio de investigación que respalda esta noción, de psicólogos de Columbia y de Stanford, observaron que durante 8 semanas, 100 estudiantes que estaban batallando con matemáticas, pues muchos de los estudiantes tenían la creencia que la inteligencia estaba ya establecida por el resto de su vida. Y bueno, se les dieron consejos sobre cómo administrar mejor su tiempo de estudio. Fueron divididos en 2 grupos. Al primer grupo leyó un artículo llamado Puedes crecer tu inteligencia, que trata sobre cómo las células nerviosas del cerebro hacen conexiones más fuertes después de aprender algo nuevo. Y el otro grupo leyó acerca de las formas de recordar información nueva. Y fíjate, los miembros del primer grupo cambiaron sus opiniones, creyeron que podían crecer su inteligencia y mostraron mayor motivación para sacar buenas calificaciones en matemáticas. Y de la misma manera, dándole pues a tu equipo algo similar de lectura, pues los puedes hacer crecer. Además, vale la pena intentarlo porque, como él dice, pues es gratis, no cuesta, es simplemente accionar. Y bueno, uno lo puede hacer en casa, con la familia. Si tú eres padre de familia y tienes complicaciones con tu hijo porque le está costando, sobre todo ahorita, que estudiar a través de la televisión o estudiar a través de internet, que probablemente hay muchos distractores que pueden desviar la atención, pues motiva a tus hijos, motiva que sí pueden. Eso de estarlo reprimiendo, de que es un desastre, de que no te... O sea, cualquier comentario negativo lo único que hace es bajarles la autoestima, bajarles las ganas de salir adelante. Aquí lo ideal es, mira, aunque él no sea muy inteligente, dile que lo es. Aunque él no tenga una buena concepción o comprensión de las cosas, dile que, pues bueno, esta manera de pensarlo es interesante, pero mira, puedes pensarlo de esta otra manera, o tú inventar nuevas maneras, no sé, yo creo que hay que ser muy creativos para poder decir cosas positivas, porque las partes negativas salen así como gatillo, esa ya no la sabemos todos, porque a todos nos han regañado y nos han disminuido, bueno, y nos han... El método de educar a los niños, que es terrible. Terrible, a base de... No te metas, sí, no hagas. Y si la mamá es muy insistente en ese no, adivinen cómo termina el niño. Claro. Quieto, no hace nada, no se mueve. Traumadito, y no, eres un inútil, no hagas esto, eres igual que tu padre. Imagínese usted, pero bueno, espero que a usted no lo hayan educado de esa manera. Pero aquí tiene la oportunidad de que puede cambiar ese nivel de inteligencia. Mire, otro secreto que yo le puedo dar es, póngase a estudiar matemáticas otra vez. Las matemáticas te ayudan a entender esos razonamientos y expanden tu inteligencia, como dice aquí el artículo. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito de fin de semana, a disfrutar el fin de semana, las vacaciones, a disfrutar, pues, si usted vino a visitarnos aquí a Yucatán, tenemos tantas cosas hermosas y bellas en Yucatán que espero que usted las disfrute. Pero yo le pido un favor, hágalo con todo el protocolo de seguridad, usando cubrebocas, no haciendo aglomeraciones, lavarse las manos y la sana distancia. Y bienvenido a Yucatán. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, nos trae un consejo seguro. Claro que sí, Robert. Y bueno, aprovechar para comunicarles a la audiencia que, pues, ahorita en primavera tenemos unas ofertas maravillosas para seguros de auto, aunque usted no lo crea. Y bueno, lo que estamos haciendo en el despacho Alcalá Oliver Asesores en Seguros, pues es darte la mejor opción que te convenga, sobre todo a tu economía y en el tipo de cobertura. Recordemos que los seguros de auto tienen la cobertura amplia y la cobertura RC o daños a terceros, en donde, pues, en la amplia sí es un poquito más cara, pero te cubre la indemnización del auto si llegaras a tener una pérdida total, o la reparación del mismo si llegaras a tener un siniestro y se daña el auto. En cambio, con la RC o daños a terceros, pues realmente lo que cubre es lo provocado por tu auto, maneje quien maneje, y pues los gastos médicos a los ocupantes de tu auto, pero no te van a reparar el auto ni te lo van a indemnizar si hay una pérdida total. Así que es muy importante estar bien asesorado. Es muy importante también poder cotizar con diferentes aseguradoras. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros tenemos varias aseguradoras, prácticamente todas, en donde podemos cotizar tu auto y sugerirte la mejor opción para que cuidemos tu economía y puedas encontrar, pues, la más económica y que no tengas que pagar de más por los mismos protecciones para el seguro de auto. Así que no te arriesgues ahorita que es temporada de sacar placas nuevas. Compre el seguro, vale la pena cuidar tu economía, protegerte tú y proteger a los demás. Así que ponte en contacto con nosotros. Estamos por medio de WhatsApp en el teléfono 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail. Para poder cotizar tu auto, lo único que necesitamos es nos mandes foto de tu tarjeta de circulación y el género, la edad y el código postal del contratante. Ya con esos cuatro datos podemos hacerte cotizaciones con varias aseguradoras para que tú escojas la mejor. Alcalá Olivera, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Bien, amigos, hágale caso a Lau. Es importante, mire, en cuestión de seguros, creo yo que la clave está en tener un asesor profesional, un asesor preparado profesionalmente para servirle. Así es de que márquele a Laura, ella es una profesional de los seguros. Y bien, regresamos a la conversación de esta tarde, le estamos platicando cómo hacerle para que su equipo de trabajo sea más inteligente, más feliz y más productivo, sin que usted gaste un solo centavo. Así es de que quédense con nosotros, que esto es importante. Estas estrategias usted las puede implementar, son gratuitas y pues nada más es tomar la decisión y desarrollar estos nuevos hábitos de pensamiento. Ya le dijimos, una de las primeras es dile a tus empleados que sí pueden. Mire, Henry Ford lo decía y lo dijo muchas veces. Si usted me dice que no puede o me dice que sí puede, en ambos casos tiene razón. Así es de que es importante desarrollar estos hábitos de pensamiento, pues para que usted pueda darse cuenta de que sí se puede. ¿Te acuerdas el equipo aquel de béisbol de chiquitines que traían el eslogan en su porra? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y en ese torneo mundial de niños de béisbol a nivel mundial, fueron campeones. Y siempre se gritaban en las porras, no me acuerdo cómo iba la porra, pero terminaba la porra en ¡sí se puede! ¡Sí se puede! Y los chiquitines salieron campeones. O sea, qué importante es lo que te digas. Y lo que te dicen. A ti mismo, y bueno, también lo que te dicen, ¿no? Claro, porque refuerza mucho que te digan eso que tú estás tratando de implementar y de decirte. Pues sí. Cuando se trata de cosas positivas. Desafortunadamente, como dije hace rato, pues la gatillada de decir cosas negativas siempre es automática, que la venimos acarreando por generaciones, y pues hay que cambiar esa tonalidad, yo creo. Hay que empezar a buscar gatillar lo positivo, el ánimo, el echar porras, como tú dices, buscar que sí se puede. Claro, pero sin caer en engolosinarte, en echar las... Pues mieles, mira, si la engolosinada sustituye cualquier palabra negativa, bienvenida a la golosinada, ¿no? Pero bueno, vámonos al segundo punto. Y el segundo punto es, haz que tus empleados salgan de su zona de confort. Y bueno, mostrándoles a las personas que pueden completar tareas que sienten están más allá de sus habilidades, pues no solo estimula su confianza, sino que ayuda a encender sus células cerebrales. Y bueno, aquí habla de un estudio de Stanford en donde demostró que si piensas que puedes hacerlo, entonces puedes, lo que acabas de decir. Y les dio a niños una serie de 12 rompecabezas para completar. Los primeros 8 eran acordes a las habilidades de un niño de 10 años promedio y los otros 4 superaban las capacidades de los participantes. Y bueno, un grupo de estudiantes decía cosas como no puedo resolver estos problemas, no soy lo suficientemente listo, finalmente pues algunos se rendían. Los niños del otro grupo se decían a sí mismos que podían resolver los problemas si se esforzaban. Y bueno, se notó que ambos grupos de niños tenían habilidades naturales similares y que algunos participantes del grupo derrotistas, tenían mayores. Esa parte sí ya no la entendí. ¿Tú qué entendiste por eso? O sea, que en ambos grupos tenían habilidades naturales similares. Ah, y también habilidades para sentirse derrotados. Es correcto. Ah, ok, ok. Es correcto. Y bueno, fue su visión de la inteligencia la que hizo la diferencia de los resultados. Aquellos que se veían capaces de resolver el problema lo lograban. Y no solo porque no se rendían, sino porque intentaban varias soluciones hasta encontrar una que funcionaba. Y bueno, aquí neurológicamente este esfuerzo expande las células y te hace mejor en la resolución de problemas. Fíjate, Robert, aquí es nuevamente lo que he citado en varios programas, que es enfoca tu mente en hacer el esfuerzo de pensar positivo. Es la analogía que uso mucho de Wayne Dyer, este doctor psicólogo, que decía, el pensamiento es, date cuenta, equipáralo al dinero. Si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿sí? Date cuenta que eso es tu pensamiento, porque el pensamiento es inagotable. Es todo el pensamiento del mundo. Puedes pensar, pensar, pensar, pensar. Y nadie te va a detener a pensar. Bueno, imagínate. Ni se te va a acabar. Ni se te va a... Date cuenta que eso es dinero. Pero lo que estamos haciendo nosotros es que al pensar siempre negativo, negativo, negativo, lo que estamos haciendo es entrar con todo ese dinero del mundo a las tiendas a comprar lo que más odiamos y lo que menos nos gusta. Eso estamos haciendo. Sí. Eso estamos haciendo en la vida real. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nuestro pensamiento hay que enfocarlo en lo que sí queremos que nos suceda, en lo que sí queremos atraer a nuestra vida. Claro, claro. Y fíjate que en esa, bueno, Juan Dyer, no sé si estuvo más o menos involucrado en cuando surgió todo esto de la ley de la atracción, de... Porque del secreto, es, sí, él es de esa, así es, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. En donde yo me acuerdo que la página del secreto tenía un montón de escritores y de filósofos y de gente que te decía, y cada uno te decía cosas diferentes, pero siempre orientadas a la misma, al mismo camino que estás diciendo, ¿no? De aprender de la ley de la atracción, y creo que por eso le llamaron ley de la atracción, ¿no? Y hay un libro de donde surge todo esto del secreto, que yo me acuerdo que lo tenía, lo mandé a imprimir, que son, no me acuerdo si son 37 actividades que tienes que desarrollar cada semana para verdaderamente entrar al mundo de la ley de la atracción. Por ahí lo debo de tener, lo voy a buscar en mis archivos digitales, lo debo de tener por ahí ese librito. Y ese libro fue escrito en 1937. No me acuerdo el escritor, pero un filósofo, no me acuerdo el nombre. Ahorita lo busco. Y si lo encuentro, se los digo. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito alegre, sábado 3 de abril, sábado de gloria. Mire, para pasarse a refrescar a esta hora, no hay mejor lugar que La Reforma, la auténtica cantina La Reforma. Pase usted, échese dos como la gente, y puede continuar su paseo. Pero no desperdicie la oportunidad de pasar a La Reforma. La Reforma tiene, pues, platillos auténticos de La Reforma. Tiene la sopa de cebolla, tiene ese jugo de carne, tiene platillos como el cerdo en chile morita, tiene los chiles rellenos, la verdadera auténtica comida de cantina que La Reforma le ofrece. Así es de que también puede usted pedir para llevar en esta modalidad de cuarentena, aunque ya La Reforma está trabajando a full, al 100%, tiene usted que hacer reservación porque todavía tenemos algunas restricciones de movilidad. Márqueles al 99 94 61 90 86. La Reforma tiene platillos excepcionales, un ambiente auténtico de cantina, y pues la va a pasar usted muy bien, comer muy bien, y pues se toma dos ahorita con este calorcito, mire cómo le caerían dos cervecitas bien frías para continuar el camino. Pero bueno, La Reforma, la auténtica cantina, aquí presente en Fórmula de los Negocios. Ahora regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, con certificado Newfield Network. ¿Con qué cerramos, Laura? Un tema interesante de reflexión, sobre todo porque lo que siempre buscamos en nuestro negocio, en nuestro trabajo, el ser feliz. Mire, busque ser feliz en lo que hace. Si no le gusta lo que hace, ¡cámbielo! Pues sí, pues no es usted árbol, los árboles no se pueden cambiar, pero usted sí, nos podemos mover. Así es de que si no le gusta el donde está, pues cámbiese. Ahora, si no le gusta donde está y quiere seguir ahí, pues que le guste, tome la decisión de que le guste, encuentre la manera y la forma de hacer que eso le guste, que es lo que le estamos platicando aquí. Haz que tu equipo sea más inteligente, feliz y productivo. Ya le dijimos, primero hay que creérnosla. Tiene usted que decirle a sus empleados que son más listos que los demás. También haz que tus empleados salgan de la zona de confort, que se atrevan, que se preparen, que estudien, que se capaciten, que tomen riesgo, pero que lo hagan con esa intención de poder resolver los problemas a los que se van a enfrentar. Y mire que ahora estamos enfrentados a verdaderos problemas inéditos de los que tenemos que salir adelante. Y bueno, el tercer punto, Laura, que creo que es interesante, permite tiempo libre de descubrimiento. Fíjate, esto es interesante. O sea, es lo que decía Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente productiva. El séptimo hábito es afilar la sierra. Y afilar la sierra, por eso le puso así el nombre, es no nada más irte a descansar, sino es afilar la sierra, es prepararte, es descubrir lo que tu sierra puede hacer por ti. Eso es, bueno, yo así lo entendí en el libro, afilar la sierra, es abrir tu mente a otros temas, a otras experiencias, a aprender cosas nuevas, a cambiar tu rutina diaria. Sirve para sacudir el cerebro, ponte a pintar, ponte a hacer ejercicio, etcétera, para que puedas trabajar más duro, desarrolla el músculo del cerebro, que también ya se descubrió que es un músculo el cerebro y que se puede desarrollar. Bueno, aquí nos lo dijeron, que podemos ser, ¿qué? ¿Cómo dijo? Expandible, la inteligencia expandible, que me gustó esa frase. Bueno, lo dijiste al principio del programa cuando dijiste que, pues, que no es estática, la inteligencia no es estática. Sí, no. O sea, que no es si naciste listo o no naciste listo y ya está, sino que, pues, hay que fortalecer el cerebro, hay que permitirse crecer, adaptarse, aprender, y recordemos que, pues es como la vida, está en constante movimiento y en constante cambio. Y ese cambio, pues tenemos que fortalecerlo nosotros al alimentar nuestro cerebro con otras maneras de pensar y otros aprendizajes. Y con respecto a lo que dices de afilar la sierra, pues realmente es un momento en el que es un momento de capacitarte, investigar más sobre el tema. Lo que sea que estés haciendo es expandir tu conocimiento. Eso, a eso se refiere afilar la sierra, y a eso se refiere también este punto de permite tiempo libre de descubrimiento. O sea, investiga, infórmate, aprende de otras opiniones. Muchas veces andamos en la vida clavados en un pensamiento o porque nos los dijo una autoridad. Recordemos que una autoridad puede ser no sé, un doctor, puede ser un licenciado, puede ser un maestro, puede ser tu papá, puede ser tu abuelo, puede ser alguien que admiras, tú le das esa autoridad a esa persona. Y a veces, cuando nosotros damos por cierto eso que nos dijeron, nos limita el pensamiento. Tenemos que indagar sobre eso. Tenemos que atrevernos a cambiarnos de manera de pensar y informarnos al respecto, Robert. Y fíjate que hay que hacerlo intencionalmente. Ah, claro. O sea, hay que desafiar eso que nos dijeron. Por ejemplo, antes teníamos la muletilla de que, acabas de comer, no te metas al agua porque te va a dar indigestión. La indigestión no es por el agua. La indigestión es por la movilidad que das. Es como que termines de comer y te salgas a correr un maratón. Te va a dar indigestión también. O te vayas a un gimnasio y te pongas a hacer ejercicio. Pero si te vas a estar remojadito nada más y no te vas a mover y vas a reposar la comida, no hay ningún problema de que te bañes. Pero eso hubo que investigarlo porque nuestros abuelos nos decían, te va a dar tu patatús si te metes al agua apenas termines de comer. ¿Sí? Entonces todo eso hay que cuestionarlo y hay que informarse. Entonces yo creo que más que nada a eso se refiere este punto. Por ejemplo, Google también aprovecha el poder de la exploración con su conocido programa Innovation Time Off, tiempo libre de innovación, que permite que los empleados pasen hasta el 20% del tiempo trabajando en proyectos de su interés. Fíjate, esto es muy importante, ¿no? Pones a la gente a trabajar en lo que verdaderamente le motiva, le interesa, lo hace. También lo hacía la fábrica 3M. 3M, yo recuerdo, leí esta parte de lo que hace 3M, que él pone a sus investigadores, a sus inventores, a sus científicos, los pone en un cuarto aparte cuando tienen un problema y les dice, bueno, a ver, tienen tanto tiempo de su trabajo normal para meterse ahí, y era un laboratorio donde les pusieron todo para que ellos empezaran a investigar, a hacer. Ese programa le permitió que los empleados usaran una porción de la jornada laboral para trabajar en sus ideas, en sus inventos. En ese laboratorio surgieron las ideas del post-it. Y sí, sabes que el post-it era un fracaso de un pegamento, que buscaban un pegamento súper fuerte, durable y no sé qué, y pues no lo encontraban, pero sí encontraron que ese pegamento era durable, pero se podía pegar y despegar, y pues inventaron el post-it y de ahí surgió. Pero bueno, pues estos, amigos, son los puntos. Yo los invito a que los practiquen, los desarrollen, lo hagan con su equipo de trabajo. Nosotros, le vuelvo a repetir, tenemos programas de coaching donde podemos inducir y trabajar con su equipo de trabajo en estos temas. Lo único que tiene que hacer es escribirnos a contacto@formulenlosnegocios.com.mx y con mucho gusto platicamos sobre ello. Vámonos, Laura, se acabó el programa. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos y que tengan un lindo fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.